fantasma me dabas a saber. ¿Cuándo quedarte? ¿Cuándo volver? ¿Grabaste un disco o estás en eso? amordiscosradio@gmail.com. Descubrimos los nuevos sabores de la canción. En lo particular no tengo ninguna como hazaña en la biografía, así tipo cuando fuimos soportes de no sé quién o que me llamó fulano o etcétera. Aunque me pasaron, pero particularmente mis momentos mejor recordados son como más privados, más de estar grabando y tratando de encontrar eso que estás haciendo, o momentos que vas desarrollando tu audio, como muy privados quizás, o personales, porque eran compartidos, pero... más como de ir indagando en la propia música. Esos momentos yo los recuerdo como más felices que algunos otros momentos, tipo toqué con fulano de tal o me fui de gira o etcétera, que aunque son felices, en lo particular a mí me copa más algo que es más privado, más personal con el sonido. Ya a esta altura de mi vida puedo decir que ya no soy fana de absolutamente nada. Y también que a todo le encuentro alguna cosa valiosa, si me lo propongo. Y esto vale para cuestiones musicales o de toda índole. Pero como así de no poder parar de escuchar, yo ya la verdad que no me pasa. Hay cosas que me gustan mucho y todo, pero... le vas encontrando las costuras a todo de algún modo. Y lo disfruto más así, en contraposición al hecho de que quizás cuando sos un poco más pibe o qué sé yo, te volvés fana de las cosas. Ahora me gusta más no ser fan de nada. está muy en mi carácter levantar las manos para llamar la atención. Así que prefiero mostrarles los temas y si les gusta que los escuchen y si no, está todo bien. Musicalmente yo estaría ok si puedo seguir haciendo mis discos y a partir de eso que se vaya formando una audiencia, por llamarlo de alguna manera, que se copen con esos discos. Pero como de modo natural, digamos, que les guste, que me guste lo que yo hago y bueno, que se arme un diálogo ahí. Yo más o menos en el 2010 por ahí empecé como a grabar algunas cosas mías medio sin plan y hice un disco cortito, un EP que se llama Lata, que trae 6 temas, que lo hice con, se llama Lata porque lo hice con un instrumento que me hizo un amigo con una lata de tiner, es una especie de 4, esa clase de instrumentos. Y bueno, está hecho con una lata de tiner y cuerdas de acero y qué sé yo. A partir de eso yo empecé a como armar mis temas y cosas y las empecé a grabar. Entonces en ese momento hice ese disco que se llama Lata. Y luego a partir de eso, como entre el 2011 y 13, empecé a grabar otro disco que se llama Si yo fuese un perro, que lo fui subiendo de a pedazos porque lo iba haciendo, lo iba subiendo así también medio informalmente. Que ya es un poco más variado en audio, tiene como presenta más direcciones. Y en el medio, eso fue como entre el 2011 y 13. Y en el medio subí un par de discos así, instrumentales, que de hecho se llaman así, instrumentales. Y son improvisaciones con guitarra y pedales de efectos, por llamarlo de alguna manera más ambient o noise, o como les guste llamarlo. No son con el formato canción, son como más abstractos, sin compu, sin sintes ni nada, tienen una sonoridad como que da eso, pero es sin eso. Y bueno, todos esos discos yo los subí a un Bandcamp, que es como una página en internet, y se pueden descargar de ahí, se pueden escuchar, también están en iTunes y en Spotify y todo eso, pero bueno, cada uno lo busca donde más le guste. No hice ediciones físicas por el momento. Quizás algún día las haga, pero bueno, por el momento no las hice. Preferí subirlos ahí y que circulen más en esas direcciones. Mi lanzamiento más reciente es ese que se llama Si yo fuese un perro, que ya tiene un tiempo largo. De hecho, tengo bastante cocinado un nuevo disco, pero todavía le falta un toque de horno. Bueno, y una cosa que tiene este disco es que a veces pasa que me preguntan qué son las percusiones. Y bueno, hay algunas cajas de ritmo y esas cosas más tradicionales. No hay batería. Y hay muchas cosas que las grabé con... armé una especie de marimba tonal, por llamarlo de alguna manera, con huesos y latas. Y eso es gran parte de lo que se escucha en las percusiones del disco este. En vivo en general me presento solo con la guitarra, que es medio como un formato de guerra, porque es medio acomodándome a las condiciones que hay. Me gustaría poder tener una banda y todo, pero también me gustaría poder tener unas condiciones más, nada, que no tengo yo. Entonces, en general tampoco toco mucho por eso mismo. Pero cuando toco voy yo con una guitarra, alguna que otra vez se suma un baterista, percusionista. Es un deseo que en algún momento armar una banda un poco más consistente de cantidad de gente, sobre todo porque en los discos hay muchos instrumentos. Así que algún día voy a hacer una presentación más completa. Pero por el momento, cuando voy a tocar, agarro una guitarra y voy yo. Bueno, justamente voy a presentar un tercer tema que está lleno de instrumentos. Que se llama Grae Dae. Y es casi un instrumental, tiene como unas palabritas, pero es casi un instrumental.